extrañadas oscuras. Nada temo, tú eres mi roca, mi defensa, mi sosiego. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Oscuras, nada más.